¿Me quieres, Javier? Hubiera preferido no conocerte nunca. Tuve que decírselo, no pude más. Sabes que tú tampoco me quieres, Sofía. ¿Por qué me llama con el nombre que no pude tener? Qué estúpido es cuando quiere. Pero tienes razón, yo tampoco le quiero. ¿Sabes que me llamo Elisa? Está bien. De esta forma tan absurda comenzaban y terminaban nuestras discusiones. Luego, durante un rato, mirábamos a nuestro alrededor en silencio. Es nuestra forma de relajar la tensión. Elisa, ¿qué esperas de un hombre? Es una pregunta bastante estúpida, ¿no crees? ¿De qué tienes miedo? ¿Qué quieres decir? Cuéntame, ¿cómo fueron tus relaciones anteriores? Te voy a contar un secreto. Por cada relación que he tenido, me he inventado un cuento. Siempre distinto, pero siempre con los mismos personajes. Una muchacha solitaria que recorre algún paraje. Es entonces cuando el hombre aparece en su camino. Se observan, se hablan. Un cierto temor se apodera de ellos, a la vez que un deseo irreprimible les atrae, como si se conocieran antes. Pasan unos días juntos, la vida les sonríe, se quieren pero no lo confiesan. El miedo, siempre el miedo. Nadie les detiene, salvo ellos mismos. Crecen juntos, viven en eterna amistad, nunca se pelean, se cuentan sus más profundos sentimientos, cumplen su misión con el otro, confiesan su soledad y desaparecen sus temores. Se funden en un solo pensamiento, creen en la pareja, descubren las puestas de sol y los amaneceres, siempre juntos. Son de caracteres tan distintos que uno rellena los huecos del otro. Siempre hay uno sentado y otro se acerca por detrás y apoya su mano sobre el hombro. Tranquilo, yo te protejo de los malos sueños. Es el amor perfecto. Y sin embargo, la misión de la chiquilla termina y se tiene que ir y desaparece sin dejar rastro. Mentira, deja un rastro muy profundo en su amigo que no olvidará nunca. Que siempre se arrepentirá de no haber confesado su amor, que no obstante le gusta la gota de amargura que ha estallado en su cuerpo. Y mientras tanto, ella mira hacia atrás y observa, en silencio y escondida, el resultado amargo de su historia. Los dos se sentirán unidos para siempre, pero no por el amor que sienten, sino por la nostalgia que enraiza en su alma. ¿Y ella? Siempre sola. Sí, siempre sola. Tiene miedo, mucho miedo. ¿De qué, maldita sea? No comprende que necesita a alguien que la quiera, que la acaricie, que apoye realmente su mano en el hombro. Puede que sea ella la que crea que va a fallar, que no es nada para la otra persona, pero nunca llegará a esa conclusión. Para ella, es el otro el que debe fallar. Tal vez solo ella sienta la última nostalgia, porque él encontrará a otra que le consuele. Quizá para ella sea fácil escapar, pero no sabe a dónde va. ¿Estás llorando? Sí, lloro por aquellos que la muchacha ha dejado, con un dolor que nunca ha sabido comprender. Ella juega, para ella solo un juego. Sabe que hace mucho daño por donde pasa, pero sigue igual. Cree que ayuda a los demás, pero en realidad los hunde. Y ella poco a poco va gastando su tiempo, como si fuera eterno. No lo entiende, no lo entiendo. No entiendo por qué lo hago, nunca lo entenderé. ¿Soy feliz así? Necesito a alguien a mi lado, pero me gusta la soledad. Siempre me ha gustado. No quiero tener esposo ni críos, me basto por mí misma. Soy feliz así. No eres feliz, te asusta la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Hoy en día hay muchos caminos para evitar la responsabilidad. Estoy harta de tus conclusiones psicológicas. No entiendes nada, es absurdo que pienses en mí como un ser racional. No puedes acotarme. No puedes estudiarme. Tengo un muro que me separa del mundo de los hombres y nadie lo destruirá. Pareces una muchachita asustada. Sí, una muchachita que deja dolor por donde pasa. Tengo un ideal de amor demasiado perfecto para tu simple cabeza. Me siento acorralada, es verdad. Estoy defendiéndome con mis garras, aferrándome a una idea utópica que me salvará. ¿De qué? ¿De quién? Del contacto carnal. Soy pensamiento, mi cuerpo ha desaparecido. Ya no existo como mujer. Es algo que los hombres nunca entenderéis. Y sin embargo, mi cuerpo de mujer lucha por hacerse un hueco en mi cabeza. Mi universo se contrae hacia mi feto. Soy mujer y dentro de poco seré madre. No puedo viajar más allá de las estrellas porque tengo un espacio demasiado real en mi interior. Todos mis pensamientos se dirigen a él. No quiero salir de él. Es mi pedazo de ser. Tengo que deberme a él. Ahora te has convertido en mujer, Elisa. Ya no eres una cría. Sí, mi conciencia de mujer ha crecido con mi orgullo. Los grandes amores se quedan en el olvido. Ha nacido mi hijo. Y con él mis pies se quedan firmes en el suelo, nadie los mueve. Es él quien me conduce ahora, le debo la vida. Juro que viviré para él. Por fin tengo una conexión terrenal donde aferrarme, un faro que me salvará de la tempestad. Mis ojos se abren con una asombrosa curiosidad hacia el niño. Tal vez hasta ahora no haya visto más allá de mi obstinada terquedad. ¿Por qué busqué allende la realidad si mi vida es tan palpable como mi niño? Elisa, tú no estás embarazada, nunca lo estarás. Te gusta la soledad. Vete al infierno. Me fui llorando. Javier tenía razón, desde el principio lo sabía, pero se reía de mí escuchando mis delirios. Thank you.